¿Qué tal? Molt bona tarda, rosqueros y rosqueras. Estamos en el 91,4 de la FM. Esto es Radio Rosco, un programa elaborado por los conductores y las conductoras de transportes de Barcelona para los usuarios y usuarias del transporte público, en el que hablamos de noticias que nos conciernen a nuestro trabajo y las noticias de nuestro entorno más cercano. Bueno, os paso el teléfono de intervenciones en directo por si alguien quiere llamar y explicarnos alguna cosita que está a la mar de bien. 93 013 95 33. Y luego también os voy a dar el teléfono para que me digáis algún mensajito, que es el 644 258235, 644 258235. Bueno, vamos a presentar a nuestros amigos que han venido hoy a acompañarnos y ayudarnos a hacer el programa desde la cochera del Triángulo. Buena tarde, Mercadé. Buena tarde. ¡Qué chorro de voz tienes hoy, amigo! Enérgico. Enérgico a tope. Y un poco patético, pero enérgico. ¿Patético? ¿O poliédrico? En fin, primirado, diría yo. Y buena tarde a Godoy desde la cochera de Horta. Buenas tardes. Bueno, pues nada, hoy es día 25 de abril del 2016 Y pese a que en algunos sitios la noticia pasa como pasan las cosas, nos olvidamos de nuestra historia, pienso que merece la pena recordar una fecha como hoy. Hoy se cumplen 42 años de... ¿Cómo nos gusta esta fecha, Mercader y Godoy? Forma parte de nuestra historia, forma parte de una de esas revoluciones que empezamos los trabajadores y las trabajadoras. Venga, anda. Cada año le damos una versión nueva, Grándola Vila Morena. Oye, ponla esa, que sé que tienes preparada, que la estuve escuchando ayer por la noche. Bueno, vamos a y poner... Y ha gustado. ¿Te ha gustado? Sí, vale. Sí. Luego la buscamos. Hoy tenemos también problema con internet. Vaya. Y vamos a escuchar esta versión. Rostro igualdad, Grándola Vila Morena, terra de fraternidad. Sí. Terra de fraternidad, Grándola Vila Morena, en cada rostro igualdad, o povo é que mais ordena. A sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira sabia a idade. Grándola Vila Morena. Cuando uno oye esta música y oye lo que se esconde detrás de esta forma de empezar una revolución, nos recuerda que o se acuerda de que hemos empezado varias revoluciones a lo largo de la historia de la humanidad. Muchas de estas revoluciones o evoluciones, como decía Eliseo Reclus, el famoso geógrafo anarquista francés, nos sirven para avanzar, pero no avanzar en un tiempo, digamos, poco a poco, sino son realmente avances importantes, ¿no? Luego nos encontramos con las involuciones o las contrarrevoluciones. Y nuestro trabajo, nuestro deseo y nuestra idea y nuestra utopía es conseguir en algún día que eso que expresamos a través de la música, eso que decimos a través de las letras de las canciones, conseguirlo tener. Este es un pequeño homenaje a todas las ideas, a todas las ilusiones y a todos los sentimientos que hay detrás de todo esto. Y bueno, nos ponemos ya de rabiosa actualidad. Empezamos hablando pues de lo que empezamos hablando de aquello que acaba con las revoluciones. Y me explico. El otro día con Mercadé estuvimos, igual que con algunos compañeros conductores y algún presidente de asociación de vecinos, estuvimos en un pleno municipal donde, bueno, más bien era una comisión de movilidad, donde justamente cuando llegábamos allí estaban hablando del tema de Canvías. Estaban hablando del tema de Canvías y vimos como la derechona que tiene carnet de derechona y la izquierda que tiene no tiene carnet de derechona, pero que también es derechona, como el PSC y otras fuerzas, se aliaban para intentar pedir el derrumbe o tirar abajo lo que queda de Canvías. Afortunadamente siempre hay quien está al lado de los que están oprimidos, al lado de los que estamos siempre luchando por un mundo mejor, y hubo como la CUP que dijo no a esta historia. Hostia, te has hecho de la CUP. No, hay que dejar las cosas cada uno a su sitio. Y bueno, vimos todo el paripé que hay allí montado, se nos permitió entrar, realmente íbamos para una pregunta que había, y que esa pregunta era la culminación del esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras del Bus Nou Barris y de las asociaciones de vecinos, que estaban pidiendo que cuando se acabe la concesión que tiene Sagalés, TMB, no solo por una cuestión laboral, sino también por una calidad del servicio para los barrios que donde trabaja el Bus Nou Barris, por calidad, por seguridad, porque también son barrios de Barcelona, no son barrios del extrarradio, pues estábamos pidiendo que esta concesión, cuando se acabe, vuelva a TMB. Y nos encontramos con la cruda realidad. Los que se abstienen, como Esquerra Republicana, los que se oponen frontalmente, aunque se pone un pañuelo rojo al frente y dice que hay que defender los derechos de los trabajadores, como el representante del PP, cosa que nos resultó muy curioso. Habrá que recordárselo, esto de que hay que defender los derechos de los trabajadores. Convergencia y Unión mantiene esa postura ambigua que dice sí pero no y al final termina diciendo que no. Y la mayor sorpresa y decepción no la llevamos con Barcelona en Comú, que le entró un ataque de pragmatismo, ese pragmatismo que acaba con las ilusiones y acaba con las revoluciones, y dijo que bueno, que había que pensárselo y que bueno, que en otro momento, que pasáramos por ventanilla otro día, que venga usted mañana, que hoy no toca hablar de esto, ¿no? Y ahí estuvimos con unos cartelillos pidiendo que el Bus Nou Barris venga a TMB. Y tenemos aquí otra de las personas que estuvo por allá. Mercade, ¿cómo lo viste tú? Pues a lo mejor más animado que tú, porque estás aquí que me estás durmiendo. Sí, hoy está en plan filosófico. Exacto. Y Ramiro ya sabe que como si no le doy caña no despierta, pues le voy a dar un poco de caña. Pues sí, fue como dices tú, Ramiro, pero con más alegría, porque... No, alegría ninguna, porque a mí me dio... Bueno... A mí me dio rabia. Pues rabia, vamos, pues con más rabia, aceptado. Rabia me parece mucho mejor, me dio rabia ver que el esfuerzo que hace la gente al final llega... ¿Ves cómo se ha animado? A donde en teoría se nos tiene que intentar arreglar las cosas, y lo único que demuestra el sistema es que no nos arregla nada. Y sacó más cosas a la luz, ¿no? Porque aquello que empiezan las asociaciones de vecinos, recordamos la de Cañellas, Roquetas, Balbona, Ciudad Meridiana, Torre Baró, empiezan y es una petición de hace ya... ¡Guay! ¿Qué es esto? Es una petición de hace un montón de años, de que no se quieren sentir diferentes al resto de Barcelona, que como pagan los mismos impuestos que se pagan en todas partes, pues quieren que el transporte público también sea explotado, desarrollado, llamarlo como queráis, por TMB. Lo curioso es que si miramos la hemeroteca y miramos la cartelería de los partidos llamados de izquierda, nos encontramos, por ejemplo, carteles de Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida Alternativa. Recordar, Esquerra Unida y Alternativa, el partido donde milita la presidenta de TMB, en la que hace muy poquito, en el 2014, decían que el bus privatitzat no funciona a Torre Baró, volem una xarxa de bus pública. Eso lo decía la presidenta de TMB hace dos años. Bueno, el otro día, cuando CUP defendió esta propuesta de los vecinos de Nou Barris, pues nos salió nuestra querida presidenta diciendo, bueno, primero que hizo que su partido se abstuviera en la votación. Como dice Ramiro, solo votaron a favor CUP y PSC y votaron en contra PP, Convergència y Ciutadans. Y se abstuvieron Esquerra Republicana y Barcelona en Comú. Quien habló en nombre de Barcelona en Comú fue la presidenta de TMB y dijo la gran tontería y mentira, de que, hay que estudiarlo porque explotar directamente TMB las líneas del Bus Nou Barris significaría que a TMB le costaría 1 millón de euros más cada año. Y de joder, pues qué diferencia más grande hay entre los conductores del bus Nubarris y los trabajadores de TMB. Hemos hecho números y la diferencia es mucho, mucho, pero que mucho menor. No los vamos a hacer públicos porque dijo Mercedes que los haría públicos ellas, ¿no? Vamos a ver, porque vamos a contrastar con sus datos. De todas maneras, yo ya se los he pasado a ¿cómo se llama? Pisarello, ¿no? Para que vea las tonterías que dice su compañera de partido. Pero incluso aunque fuera así, que cuesta más dinero, bueno, y el servicio a los vecinos de Bus Nubarris no vale la pena, una inversión de la que sea. Bueno, pues nos hemos quedado así. La propuesta de los vecinos no se aprobó y ya veremos qué pasa. Hay que decir que tanto los trabajadores del Bus Nubarris como la mayoría de trabajadores de TMB estamos apoyando esa petición. Nosotros pensamos, como los de TMB, como trabajadores públicos que somos, que tenemos que llegar a todas partes, y lo que nos encantaría es que aquello que en su día inició TMB, lo lamentable es que fue con la época Porciules, el último alcalde facha de Barcelona, que fue ir haciendo grande la compañía. Acordaros, fue el alcalde que municipalizó las líneas de tranvías. Luego vinieron otros alcaldes que pillaron las líneas nocturnas, que pillaron las líneas que iban al extrarradio. Y a partir de los sociatas, pues empezamos a perder líneas y servicios. Perdimos la noche y ahora quieren que sigamos perdiendo el Bus Nubarris. Pues eso es lo que hay, Ramiro. Tú lo vistes, ¿no? Luego, esto ya dilo tú, que creo que te gustó más. Luego la presidenta nos pidió que habláramos con ella cuando salimos al pleno. Y bueno, vino allí a vernos, ¿no? Bueno, porque a todos estos les gusta codearse con la chusma, es así. ¿La chusma somos nosotros? Con la chusma somos nosotros. Joder, ya todo el mundo me llama chusma, me llama Lord Ujete, me llama mi amigo Ramiro. A mí no me importa que me digan chusma comparándome con esta gente que van de intelectuales que entienden a los trabajadores, pero en el fondo no hacen nada. No le gustó nada a Merceditas cuando le dijimos, oye, que a ti, aquí donde estás, te ha puesto toda esta gente que te ha votado, ¿eh? Porque estás defendiendo los intereses de la derechona en vez de defender los de la gente que te ha puesto. Sí, no le gustó nada que le recordáramos porque está ahí. Y no le, igual es que parece que estén en una nube, no son más listos que nadie. Uh-huh. El que me ha votado y me ha puesto aquí es listo para ponerme a mí, pero es tonto para saber lo mejor para él. Sí, porque ahora llega el momento en que ellos administran nuestra inteligencia. Es que ahora a lo mejor vienen nuevas elecciones. No será en este caso para el ayuntamiento, pero igual entonces vuelven a proponer lo que tú has leído antes, de iniciativa, pidiendo el transporte de Torre Baró pase a ser público. Es alucinante la asquerosa política. Bueno, a mí me pareció increíble cuando me recordó cuando estábamos en el colegio y venía el maestro y nos decía, oye, a esto no los escuche que te están poniendo la cabeza llena de pájaros, ¿no? Pues eso le vino a decir, al fin y al cabo, Mercedes Vidal a los trabajadores que había allí de Nubarris, en que le dijo, bueno, a estos de TMB no te los escuches, yo necesito que escucharte a ti, ¿no? Pues bueno, eso es lo que la realidad de las cosas, el famoso pragmatismo, el famoso, hey, vótame que yo ya administraré tu voto y administraré tus deseos porque yo ya sé lo que quieres. En fin. ¿Funciona ya internet? No funciona. Bueno, qué pena. Pero escucha, como tengo la precaución de traerme CDs o un lápiz de memoria con canciones grabadas, pues ayer preparando el programa, bueno, me acordé de la fecha de hoy, de 25 de abril, me acordé de la canción esta que representa a la revolución de los claveles allí en Portugal, que por cierto, hace poquito, justo a un presidente de la República Portuguesa, en una charla que daba en el Congreso, hubo un grupo de gente que se puso alrededor del hemiciclo. Y cuando este hombre, después de tanto tiempo, empezó a intentar introducir las consignas de la troika europea, de la Merkel y de la derecha europea, pues le empezaron a cantar el Grandola Vila Morena. Miradlo en internet, que la verdad es que pone piel de gallina, es así. Y bueno, me he dedicado a buscar canciones que hablan de revolución y no unas canciones que hablan de revolución, pues así, muy recientes, sino que he empezado con la primera que conocemos, que es una canción que si alguien vio la película de Novecento del Bertolucci, pues sale en esta película. La canción se llama la... Espera, que sacamos la chuleta. Sí, no, se llama La Lega, quiere decir la unión, ¿no? Y es un momento de la película en que los carabineri, junto con los patrones y los esquiroles, van a atacar a un grupo de mujeres y de campesinos que están esperándolos en la puerta de una granja, ¿no? Entonces, la descripción de la escena es que las mujeres se juntan, se sientan en el suelo, se tumban, esperando la carga de los carabineri, y los hombres vienen detrás. Entonces empieza esta canción, que es una canción que viene del Valle del Po, que está cerca de Bolonia, allí en Italia. Y bueno, es la primera canción que se recuerda o tenemos constancia de ella, que habla de la lucha proletaria. Es del año más o menos entre el 1900 y 1914. Y luego os haré un pequeño traducción de lo que dice, pero vamos a escucharla porque realmente es muy bonita. Se ven que siamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, per amor dei nostri figli. Se ven que siamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, in lega ci mettiamo. Oh, oh, oh, oh, oh. La libertà non viene perché non c'è l'unione, crumiri col padrone, crumiri col padrone. E la libertà non viene perché non c'è l'unione, crumiri col padrone, son tutti da ammazzare. Oh, olio, olio, là, e la Lega crescerà, e noi altri socialisti, e noi altri socialisti. Olio, olio, là, e la Lega crescerà, e noi altri socialisti vogliamo la libertà. Se ben che siamo donne, paura non abbiamo, abbiamo delle belle buone lingue, abbiamo delle belle buone lingue. Se ben che siamo donne, paura non abbiamo, abbiamo delle belle buone lingue, e ben ci difendiamo. Oh, oh, io, io, là, e la Lega crescerà, e noi altri socialisti, e noi altri socialisti. Oh, io, io, là, e la Lega crescerà, e noi altri socialisti vogliamo la libertà. E voi altri signoroni, che ci avete tanto orgoglio, abbassate la superbia, abbassate la superbia. E voi altri signoroni, che ci avete tanto orgoglio, abbassate la superbia e aprite il portafoglio. Olio, olio, là, e la Lega crescerà, e noi altri lavoratori, e noi altri lavoratori. Olio, olio, là, e la Lega crescerà, e noi altri lavoratori vogliamo la libertà. Olio, olio, là, e la Lega crescerà, socialisti, e noi altri socialisti. Olio, olio, là, e la Lega crescerà, e noi altri socialisti vogliamo la libertà. Qué bueno. Qué bueno, sí. Os voy a decir una estrofita traducida al castellano. Dice lo siguiente: aunque somos mujeres, miedo no tenemos. Por el amor de nuestros hijos. Aunque somos mujeres, miedo no tenemos por el amor de nuestros hijos. Pero la libertad no viene, porque no estamos unidos. Los esquiroles con el patrón son todos para matar. Esto es la letra de la canción, es del año 1900, entre el 1900 y el 1900 y pico. Bueno, hoy nos ponemos así porque es 25 de abril, se acerca el primero de mayo. Y, oye, mañana Esquiroles, hay huelga. Esquiroles siempre hubo, ¿verdad? Siempre hubo Esquiroles, y al lado del patrón, curiosamente. No, mañana huelga. Mañana huelga de metro. Mañana los compañeros de metro y pasado mañana van a la huelga. Pero, ¿qué pasa con los medios de información que no dicen nada? Tenemos que venir desde aquí, Radio Rosco 91,4 de la FM, en una radio libre como es Contrabanda, para informar a los usuarios y usuarias del transporte público que mañana hay huelga? Pues sí, nos toca a nosotros, porque lo único que hemos visto hasta ahora del anuncio de la huelga, aparte de lo que está haciendo los sindicatos y el Comité de Empresa de Metro, es la megafonía de Metro, ¿no? Metro, sí. Que lamentablemente informamos que por culpa de estos trabajadores tan malos, ah, no, eso no lo dicen, ¿no? Pero bueno, lo intentan decir. que no va a haber Metro. Y en ningún sitio hemos visto, pues, qué está pasando, por qué está este conflicto en Metro, que, bueno, no es más ni menos de por qué hay este conflicto en autobuses. Recordar que, a diferencia de en autobuses, pues en metros, es el comité de empresa el que está convocando. Fue ese mismo comité de empresa el que denunció el enchufismo que estaba pasando en autobuses, y ese mismo comité de empresa el que está convocando varias asambleas y manifestaciones donde se están haciendo las cosas, parece, como se tienen que hacer, que es aprobar una plataforma e ir a la movida. Tenemos llamada. ¿Te acuerdas de todos los botones? Bueno, pues lo importante, a ver si Ramiro me lo sabe decir, si no lo buscamos por aquí, lo importante, desde luego, para toda la ciudadanía de Barcelona y para todos los trabajadores de TMB, es dar apoyo a esta movilización, porque en esta movilización lo principal que se está pidiendo es que se acabe la precarización en las empresas de metro y autobuses. En Metro son casi 700 empleados los que están con contratos parciales y temporales. Es, desde luego, yo diría que asqueroso que en una empresa pública se esté comportando las direcciones como si fuesen cualquier empresa privada capitalista. El día 27, aparte de los paros que van a haber en cada turno, va a haber una manifestación. ¿Recordamos la hora? Ahora lo busco. Ahora lo miramos. Sí, miércoles, pero lo estoy buscando, pero no. Yo he traído el papelito y se me ha olvidado. Bueno, lo diremos a lo largo del programa. Desde luego, también llamamos a todos los empleados de autobuses a no facilitarles las cosas a TMB. Recordar, ¿qué está haciendo TMB? Estos paros van a coincidir con la feria de alimentaria. Entonces, seguramente, lo que no haga Metro van a querer que se lo hagan los autobuses. Lo que pedimos desde aquí es a todos los compañeros de autobuses que ese día tengan fiesta, que por mucho que los llamen a casa, oye, vente a trabajar, que no vengan, que se pueden negar perfectamente, porque si vienen va a ser para ir a hacer de lanzaderas para alimentaria o cualquier cosa de estas. Sí, pero de todas maneras ya lo intentaron también durante el Congreso de Móviles, que pusieron lanzaderas. Y las lanzaderas fueron prácticamente vacías sí. Toda la semana, porque la gente no... Si a la gente no le dan información, la gente tampoco sabe que hay un autobús que va a hacer más o menos el mismo recorrido. Pero bueno, lo suyo es, como dice el mercader, es que los trabajadores, cuando les llamen, que digan que no, que están en su día de descanso y ya está, si no quieren entrar en mayor discusión. O si quieren ser claros, es decir, yo apoyo la huelga de Metro, no voy a sacar una lanzadera. En todo caso, pues no sé, que vayan los liberados de UGT, que esos están acostumbrados a hacer de Esquirol, pues eso, con mucho gusto, pues sí. Seguramente lo harán. Sí. Ramiro pide paso. Meme. Pide paso. No, es que he hecho una foto de un cartelillo del metro, de dos informaciones que salían, y las voy a decir aquí porque es que me ha resultado muy curiosa. Una, en este cartel que nos anuncia cuánto tiempo tarda el metro en llegar y faltan 3 minutos y tal, esta mañana lo he visto, dice: el nostre directius han tingut un 14,67% d'increment de sou en aquests anys de crisi, però el dolent són els treballadors. Este era uno de los mensajes que he visto, Y luego el otro que dice: entre els nostres directius Tenim molts polítics retirats, però són bona gent. Els dolents són els treballadors i les treballadores que volen un sou digne. Muy bien, esos carteles. Estoy asombrado de lo que pasa últimamente en el metro. Sí, entre las emociones que se viven allí en el liceo, los gemidos... ¡Ay! La del liceo. Y los cartelillos estos tan revolucionarios, debe ser que el que los escribe en la entrada del espíritu del 25 de abril... Pues me parece fantástico. Compañeros y compañeras de metro, contad con nosotros, Todo nuestro apoyo. Y ahora que hablar de esto de los gemidos, bueno, ya sabéis, ¿no?, que se ha hecho viral ya un vídeo que corre por ahí de que la otra noche, pues... ¿Metro Liceo? En el Metro Liceo, una parejita, pues, según dice La Vanguardia, se pusieron a copular sin ningún respeto, ¿no? Entonces TMB ha reaccionado haciendo pública una nota en la que dice que está buscando a los copuladores, ¿no? Quiere identificar a los copuladores. Y bueno, y mi pregunta es, ¿para qué los quiere identificar? A ver, porque es una multa de 6.000 euros, entonces igual se la han mirado y dice, uy, 6.000 euros... ¿Por copular? Sí, en un espacio público. Bueno, pues desde aquí, yo como trabajador de TMB, pues no sé, yo lo que felicito a estos muchachos, pues que, oye, si yo creo que no molestaron a nadie, ¿no? No, yo creo que todo lo contrario, incluso inspiraron, y alguno o alguna cuando llegara a su casa... pues le dio rienda suelta a sus pasiones. Es que nos ponemos... Para mí... Sí, es que es así. Ahora todo el mundo se raca las vestiduras, estamos en la primavera... Oh, eso de copular, oh Dios mío, 6.000 euros de multa. Ah, ahora que Barcelona en Comú diga que no quiere que vuelva el Burnu Barris a TMB, eso no escandaliza a nadie, ¿verdad? No, recordar que... A Mercedes Vidal no la van a multar por eso. No, recordar que a ella le dijimos que, por ejemplo, que con todo el dinero que se gasta TMB en el exceso de horas sindicales, podía también tranquilamente... Sí, que según los propios números hechos por la empresa, son 1.400.000 euros. Pues ya está. Eso, pues que le quite a sus sindicatos el exceso de horas sindicales a cambio de autobuses para la gente que vive pues allí, el servicio que dan Ubarres. Pero, ¿cómo va a hacer eso si ahora se ve que el dinero les sobra? Pero me imagino que le sobra para repartir entre los que empiezan a ser suyos. ¿O no te acabas de enterar que acaban de contratar al Pere Macias? Oh, sí. Mira. Ha vendido su alma libre independentista a los que no quieren hacer ni un referéndum. Sí, se ha hecho comunista ahora. Ah, ahora sí. Ha pasado... Comunista del bolsillo. Consumista, ¿no? Existe por ahí un plan faraónico que parece que ya se lo ha cogido la Ada Colau, que en algunos sitios ya la llaman la Ada Perón, que dice, oye, pues voy a meter el tranvía por la diagonal, sí o sí. Y bueno, como ha tenido muchos problemas, ¿no? Acordaros de los problemas que ya tuvo Ereu, pues que ha empezado. Pues ha empezado a contratar gente para cambiar las cositas de sitio. Nos metió al Enrique Cañas en TMB, 105.000 euros. Nos metió al Pau Noy en TMB, 60.000 euros. Beneficios sociales. Y ahora nos mete a este Pere Macias como el alma, el hombre que va a hacer que se junten las dos partes estas del tranvía. Solo con el sueldo de estos tres fulanos, que eran puestos que no existían ni en TMB ni en el ayuntamiento, solo con el sueldo, mira, ya le damos una pista a Mercedes de lo que vale meter el Burnu Barris en TMB. Solo con el sueldo de estos tres teníamos el Burnu Barris. Uh-huh. Y esto hay que decírselo a los vecinos, ¿eh? Colau crea unos puestos de trabajo en el ayuntamiento y en TMB que jamás habían existido, simplemente para que su proyecto faraónico tire para adelante. Cuando hay barrios, no barrios, que están pidiendo un mejor servicio y no se les da. Sí. Como nos enrollamos, ¿verdad? No, pero que está bien, que es que vamos haciendo pequeños goteos de la información que vamos recibiendo para intentar hacer un todo que es un programa de radio en condiciones. Entonces, que a nadie se le olvide que dentro del próximo convenio que se va a firmar en TMB no sé cuándo, de autobuses, tiene que estar el punto imprescindible de que en este convenio quede claro que pase lo que pase con el tranvía, aquí no se va a despedir a nadie, ¿sabéis? Ah, estoy seguro que eso lo van a pedir mañana, el tridente. ¿Mañana? ¿Mañana? Sí. ¿Qué pasa mañana? Negociación de convenio. Pero no era la semana pasada, decidieron que no... No, que la anularon, que la anularon. Que era mucho esfuerzo, era mucho esfuerzo ir a una mediación en el CEMAC y hacer una reunión de convenio. Sí, y entonces yo no sé si te ha llegado que mañana por fin, viene... Bueno, no digas alto que todavía estamos a las 6:30 de la tarde, no, y al igual avisa. Bueno, yo aviso de lo que nos vamos a encontrar mañana. A ver, no tenemos tambores de redoble, ¿no? Pero bueno, según nos anuncia... A Hugo Doy sabe hacer algún efecto musical, ¿eh? Según nos anuncia UGT, mañana empieza la tercera fase de la negociación. O sea, no sabíamos que esto iba por fases, que era primera fase un referéndum, segunda fase otro referéndum, ahora vamos por la tercera fase, y nos recuerda UGT, que se lo están tomando todo muy en serio. Sí, o sea, supongo que en las dos primeras fases, cuando defendieron... Estaban de cachondeo. Ahora lo entendemos. Vale. Ahora lo entendemos. Entonces ya no nos enfadamos con ellos. Vale, esta es la serie. Vale, pero por eso piden en su última hoja un aumento de los puses. Sí. No de los pluses, sino de los puses. Porque ahora van en serio. Ah, vale. Y quieren que aumenten un 20% los puses. O los puses un 20%, vaya. Vale. Eso lo han matizado hoy. El otro día decían que aumentaran los puses y ahora esto. Bueno, pues, oye, pues si ahora ya van en serio. Antes iban en cachondeo, retiramos todo lo que hayamos dicho de ellos en estos últimos años. ¿Os acordáis de lo del PIF? Tiempos atrás pedían el PIF. Era cachondeo. Era cachondeo. Porque sonaba bien PIF. Sí. PIF. Vale. Es que no les entendéis. No les entendéis. Bueno, pues ahora van en serio, Entonces nosotros mañana vamos a ir a esa reunión, pues a escucharles, muy en serio, y esperamos que eso que pedías tú antes, Ramiro, de que pase lo que pase con el tranvía, se garantice que se queden todos los puestos de trabajo existentes en TMB, pues ya lo pidan ellos, ¿no? Y no hagan que seamos siempre los malos, los patéticos, los que tengamos que pedir las cosas. Bueno, a ver si piden algo y lo consiguen, ¿no? Porque aún está por demostrar, ¿no? De momento, pero claro, estaban de cachondeo, ¿no? Entonces no sé, pero yo sí que les oí una vez que pedían, que le decía, en concreto Arias, le decía a la empresa, ponme algo para el referéndum, ya venía un referéndum dentro, o sea, sí que han pedido algo. Ah, vale, que la empresa se le haga su trabajo, ¿no? Pero quizás deberían empezar por explicar cuántas fases tienen pensado, porque claro, igual estamos dando tercera fase, y yo qué sé, igual esto parece vamos ya a la quinta o la sexta. Sí, la instalación de la nueva xarxa, ¿no? Ahora estamos justamente en la tercera fase. Bueno, pues mañana reunión de la mesa negociadora del convenio de transportes de Barcelona. Bueno, y la gente no para de preguntarse, bueno, ¿y ahora qué? Pues mira, vamos a empezar diciendo lo que van a pedir desde UGT. Sí. Luego comentaremos un poco la hoja que del tridente. Bueno, yo si quieres te lo voy leyendo y tú vas... Claro, pero mira, es que lo de UGT, ahora que van tan en serio, es que es muy gracioso. Ah. Aunque han dejado de ser gracioso. Pero dicen, para la próxima reunión seguiremos reivindicando. Y entonces ponen tres puntos. Os digo los tres puntos que reivindican. Aumentos en los puses. En los puses, sí. Primer punto. Vale. Me parece fantástico eso. ¡Puntos de relevo! Que no sé, piden puntos de relevo. Bueno, acercarlos a las cocheras, me parece que... No. Puntos de relevo. Puntos de relevo. Vale. Y tercer punto importante, partidos. Ah, bueno, al menos ahí lo han puesto partidos. Sí. Te lo puedo leer. En la otra hoja ponen partido. Aumento de puses, puntos de relevo y partidos. Yo no sé si es que quieren más puntos de relevo, si quieren más partidos... Pero bueno, está bien, es una... Pero ahora nos va a aclarar Godoy, se ve que esto no quedó muy claro en la primera hoja de UGT, pero ahora que se ha juntado con Comisiones y lo aclaran, ¿no? Mejor. Sí, han sacado una propuesta de convenio 2015-2018 por Comisiones y UGT, bueno, mantener las condiciones del preacuerdo del 10 del 2 del 2016. Pues no dijimos que no. Bueno, sí, pero ellos ponen mantener las condiciones. Es que como están de cachondeo, no sabemos el cachondeo. No, que ahora están en serio. Ahora ya es en serio. Sí, pues entonces, estamos en la tercera fase. En la tercera fase. Pero se mantienen las condiciones del preacuerdo. Y luego ya como... La tercera con música rápido. No, no, porque lo que bueno, la música que tengo guardada es una música que... ¿Ves? Luego ya hablan, claro, es a tercera ver. Fase, pero mantienen el preacuerdo, porque luego hablan incorporar al preacuerdo, o sea, que el preacuerdo aquel que dijimos que no, ellos lo siguen manteniendo en vigor, porque claro, si no ponen, ponen incorporar al preacuerdo, ah, bueno, entonces, entonces aquello no está anulado, aquello no ellos continúa en vigor. No quitan nada. Suponen que todo es bueno de aquel preacuerdo. Y solamente incorporan cosas. Incorporan cosas. Vale, ahora lo entendemos. Vale. Ramiro, es que nos cuesta. Para, bueno, para el 2015, un pago único de 250 euros. ¿250? Bien. 250, bien. Bien. Nosotros va. Pedimos 300. Sí, pero bueno. Bueno. Y consolidados. Pero, no, bueno, no. Pero, 250 euros. Está bien, está bien. Va, sigue, un pago sigue. Único. No, se supone que no es consolidado. Para el 2016 se incrementará la paga de vacaciones en 250 euros, en vez del 2018. Bien, o sea, adelantan dos años. Lo que pedían para el 2018, bien, lo piden que sea para el 2016. Lo apoyamos, ¿no? Lo apoyamos, sí. Apoyado. Todo el colectivo de conductores pasarán a nivel 6, independientemente apoyamos. Del servicio que hayan escogido. Sí, normal. Estamos de acuerdo. Maniobras a nivel 6. Sí. Recordar que fueron un mando del SIT y otro de Comisiones Obreras, los que en su día firmaron la valoración del puesto de trabajo, en el que dejaron al único colectivo, que era el de conductores, dividido en dos niveles de VPT. Bueno, está bien que ahora lo quieran arreglar. ¿Lo apoyamos? Sí. Arreglan el entuerto. Sí. Creación de la mesa de contratación. Y lo dejan así, tal cual. Ah. Supongo que mañana lo explicarán más qué significa. Vale. Claro, crear una mesa es, bueno, pues no sé. Igual quieren crear la oportuna comisión que luego se reunirá una vez cada dos años. La mesa de contratación. Pues, sí. Lo apoyamos. Acercamiento de los puntos de relevo al centro donde pertenecen las líneas. Bueno, esto ya está esto... puesto. Pero bueno, de todas maneras, esto ya está puesto en el convenio del 98. Sí. Pero no lo vamos a apoyar, ¿eh? No. No. La toma del servicio en la calle, que también tengan el cobro de los 10 minutos de cuando los sacamos. No, no, así no lo pone, léelo bien, por favor. Les estás arreglando. Vale. La toma del servicio en calle, también tendrá el cobro igual que si lo sacaran de la cochera. No, vale, sí, pues déjalo así. Lo entendemos. Bueno. No. Ah, tú. Que lo expliquen ellos. Por favor. Aumento de todos los pluses en una cuantía del 20%. Si nosotros bien. Esto, no, ya lo puedo decir yo, lo apoyamos claramente. No. Todos no, pero bueno. Sí. Godoy los apoya. Bien, sigamos. Retribución en su totalidad del servicio partido. Los primeros 20 minutos también pasarán al cobro anual al final de año sobre los días trabajados en servicio partido. Estoy leyendo, ¿eh? Sí, partido. Es de Sevilla. Y 1,33 por 224 días de trabajo, 300 euros. Y no tendrá merma económica con la actualidad. Esto supongo que tendrán que explicarlo. Sí, sí, que lo expliquen. O sea, pero... ahí supongo que si alguien del tridente nos está escuchando entenderá que ahí, de momento, como Mercedes Vidal, nos abstenemos. Ya que nos lo expliquen. Esto del roce con los políticos es muy chungo. Bueno, creación de una mesa con el fin de ¿otra evitar... mesa? Sí, esto se ve que... lo de comer... Otra mesa, vale. Con el fin de evitar los despidos por enfermedad sobrevenida. No hace falta crear ninguna mesa, es decir, no a los despidos sobrevenidos. No, pero a lo mejor es la mesa para ponerla en algún sitio. Ah, quieren crear una mesa para estudiar eso. Claro. Ah. Hombre. Posibilitar el pase a jornada completa voluntaria al personal de tiempo parcial. Lo apoyamos. Lo apoyamos. Pero no habrá nada de que esta gente tenga derecho a escoger también igual que el resto. No. Como ha dicho Merca, estamos leyendo lo que vale. Es que le quiero sacar pegas a todo, ¿eh? Es que ¿cómo eres, tío? Crear un nuevo calendario en las oficinas de centro y material móvil. Un nuevo calendario. Así como la incorporación del calendario bus turístico en explotación. Bueno, lo segundo parece claro. Sí, en principio lo apoyamos. A la vez que ver qué calendario. Lo del primero, sí, crear un nuevo calendario. Pero para y material. Sí, y lo del bus turístico a explotación, ya está claro. Sí, sí. Recordad que llevan los de material móvil esperando a que les creen su calendario años y años. Bueno, vale. ¿Qué más? Reestructuración de pluses, tabla, VPT. Bien. Sí, supongo que lo explicarán porque sí, aquí sí. También es el 20% ese de incremento. Sí, no, mañana seguro que lo explican. Vale. Equiparación jornada de todos los colectivos de la empresa. Equiparar la jornada. No sé si hay trabajadores que trabajan más de las 1.666. Bueno, supongo que mañana lo explicarán. Igual es que han descubierto que hay trabajadores que trabajan menos. Seguro que los han encontrado. O a lo mejor quieren que los que cobran sin trabajar, trabajen. No sé, mañana lo explicarán, a ver cómo lo explican. Mañana hay que llevar... Como está escrito, no se entiende. Plus descanso día trabajado en turno noche, abonar nocturnidad. Vale. Correspondiente. Yo esto tampoco... Yo aquí no me entero. Como soy patético... No. Y luego ya, lote de Navidad igual que en metro. Jubilados. Vale. Sí, en metro a los jubilados se los dan el lote, pues bueno, pues no vamos a decir que no. No. Vale. Y refundido de convenio. ¡Hombre! Vale. Nosotros ya creo que ya lo entreguemos casi hecho, pero bueno. Bueno, vale. Si se quieren poner... Sí, hacerlo. Pero cuando estaban de broma, ¿te acuerdas? En la primera fase, no cuando... No se lo habrán ni apuntado. Cuando dijimos eso, dijeron, no, que lo que quiere CGT con esta propuesta es alargar la negociación de convenio. Eso no lo dijeron, no lo dijo Correcher. Pero claro, estaban de broma. Pues bueno, todos estos puntos son los que quieren incorporar a... la plataforma última que fue rechazada en el segundo referéndum del 10 del 2 del 2016, pues ellos no. Ellos siguen insistiendo que esa plataforma sigue en vigor. Bueno, pues oye, la pregunta mía es, ¿qué pasará si la empresa les dice que no? Acordaros que en la segunda fase, que acabó con un segundo referéndum... Le decían a la gente que si votaban que no, quedaban autorizados para convocar movilizaciones. Eso quedó ahí, ¿no? Y ahora si a esto le dicen que no, ¿qué pasará? ¿Entraremos en otra vez decirle, empresa, ponme algo que pueda llevar a un tercer referéndum? O, compañeros, vamos a la movilización para conseguir un buen convenio. ¿Cuál de esas dos opciones tomarán? Mañana a lo mejor salimos de dudas. Bueno, yo creo que no. Aunque hay quien tiene otra teoría, que eso al final es toda una estrategia. Si realmente es cierto eso que habéis leído y que no es una... Bueno, es lo que ellos han publicado. Sí, pero bueno, como no viene con sello ni nada, pues, ¿sabes? Es que es así. Ellos, yo creo que han lanzado un globo sonda, que es esta historia que hemos empezado a leer, pero ahora ya en serio creo que lo han lanzado para ver si alguno... de nuestros sindicatos, los que están cerca de nosotros ahora y que forman el frente que se ha movilizado en contra de los anteriores preacuerdos. ¿Tú estás pensando que alguien se pase al lado oscuro? Sí, que alguien se pase al lado oscuro. Entonces, bueno, están intentando igual facilitarle las cosas. Esperemos que no sea así, que la gente que conforma los sindicatos haga honor a esa palabra que es sindicatos asamblearios y se quede con lo que le dijo la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Autobuses y que las decisiones se sigan tomando en asamblea y que esto no sea un camino para intentar que haya una especie de proyecto de huelga ideado por el tridente y que al final alguien más se sume y firmen un acuerdo de eficacia limitada. Eso era no, la teoría. Si alguien más se sume ya no es de eficacia limitada, entonces, es convenio. Es convenio, por eso mismo. Esperemos eso, lo dicho, que sigamos siendo sindicatos asamblearios los que hemos propuesto las asambleas, que sigamos intentando mantenernos en nuestra situación de decir que ya tenemos claro lo que queremos, que ya sabemos lo que queremos, que hay una declaración que recoge todas las inquietudes de los trabajadores y las trabajadoras, que es la declaración de Ostafrán, que la gente de material móvil no quiere más promesas y no quiere alargar más el tema de los calendarios, que quiere que en este convenio ya se firme esos calendarios. Y pienso yo que después de tantos meses de negociación, el dejar tantas cosas en el aire como el tema del despido objetivo, crear una mesa, o el tema de los calendarios de material móvil y tal, me parece vergonzoso, sinceramente. Entonces, bueno, te has puesto serio, pues nos ponemos serio. Claro, es que ahora ya toca ponerse serio. Recordamos el tema de la huelga de metro, sí, que será el día 26 y 27, y recordamos que mañana empezamos otra vez con nuestro futuro. Han pasado ya creo que un par de meses desde el último referéndum, digamos que la empresa y sus sindicatos. Sí, el último fue el preacuerdo 10 del 2 del 2016, como entonces, ellos lo ponen en su hoja. Han esperado a que se bajara los ánimos de la gente para volver a intentar colarnos un tercer preacuerdo. Pues bueno, volveremos a darle la respuesta si no nos gusta lo que nos plantean, que le hemos dado en anteriores ocasiones. Porque nosotros, como trabajadores y trabajadoras, sí que tenemos claro lo que queremos. Y ya lo presentamos como declaración de Ostafrán. CGT intentó hacer un compendio de todas las propuestas. Ya dijimos que no era una historia cerrada, sino que era abierta a las sugerencias y a las aportaciones de todo el mundo. Y ahí estamos. Mercade, ¿está buscando los horarios de los paros de metro, me imagino, o el día de la manifestación? Estaba con lo de la mani. Sí. Sé que empieza en Urquinaona, pero y hasta me ha apuntado que quiero ir, pero no encuentro el horario exacto, pero lo buscaremos. Si es el miércoles, lo vamos a tener un poco bueno, mal. Bueno, pues ¿sabéis qué vamos a hacer? Yo tenía una tercera canción preparada para un día como hoy. De tal manera, Ramiro, como sabemos que nos escucha mucha gente, algún compañero que sepa a qué hora es y qué recorrido es la manifestación del metro, pues que nos llame y nos envíe un WhatsApp. Nos envíe un WhatsApp porque tenemos problemas con la línea telefónica. ¿También? Sí. Es así, cuando no funciona internet hay problemas con la línea telefónica también en esta ocasión. Bueno, voy a poner una canción que es una canción también de lucha, es una canción que en el año 33 salió publicada en un suplemento de la revista anarquista Tierra y Libertad. Es una canción que habla de lucha, habla de sufrimiento para conseguir lo que queremos y es una versión que es una adaptación de un himno que creo que es del Partido Socialista Polaco, que se llama La Varsoviana o algo así, y que adaptó al castellano Valeriano Orobón. A ver si os suena la canción, yo creo que os sonará. Nos lleva al mar. Bueno, el himno continúa y esta música me da pie a informaros que como sección sindical de la CGT en buses de Barcelona hemos hecho un cartel especial para el próximo 1 de mayo. Recordad que se acerca el 1 de mayo, por eso estamos aquí hoy, que nuestra música, que no tiene nada que ver con lo que ponemos normalmente, pero que también forma parte de nuestra historia y de nuestros anhelos, y hemos hecho un cartel especial para colocar en las cocheras, que a partir de mañana ya lo podréis encontrar y que os lo paso a describir. Dice: 1 de mayo, autobuses en lucha en defensa del transporte público y por la creación de empleo, por la recuperación del poder adquisitivo, por el aumento de los pluses de penosidad, no al despido objetivo, material móvil, jornada de lunes a viernes, y último punto reivindicativo, basta de subvencionar a los sindicatos del régimen. Recordad que hace un momento hablábamos de que con el dinero que paga TMB en exceso de horas sindicales, los vecinos y vecinas que reciben el servicio del bus Nou Barris podrían tener un servicio dado por TMB. Es 1.200.000 o 1.300.000 euros, ¿verdad? Sí, bueno, más bien 1.400.000. Sí. Bueno, pues eso, 1.400.000. Escuchar, teníamos que ir despidiendo el programa. Nos vemos en las calles el 1 de mayo. Es el momento de salir a decir que la lucha continúa y que si la lucha, aquello que el poder nos quita o nos intenta quitar, no podemos recuperarlo. Agradecemos a Godoy que nos haya ayudado hoy a hacer el programa. Buenas tardes, Godoy. Buenas tardes. A Mercadé, que sé que se le quedan muchas cosas en el tintero. Faltan muchos minutos todavía, ¿no? Sí, faltan cuatro, pero vamos despidiéndonos. Ah, vale, y así vale. Ya dices lo que quieras decir, que yo sé que siempre se te queda en el tintero algo, por eso estoy dando pie. Es que... ¿Tú qué, alma cándida? El sábado recogí una hoja en la cochera del Triángulo, una hoja de UGT. Curiosamente, las de CGT siempre desaparecen. Alguien se dedica a que desaparezcan. Pero bueno, de UGT habían todas las que quisieras, ¿no? Y bueno, como me mencionaban en ella, en la segunda página, en un artículo que titulaban "Quieren quitar el derecho a la representación sindical en TV", la verdad es que me he quedado un poco traspuesto por lo que ponen aquí, ¿no? Porque hablan de lo que ocurrió en un despacho de un juez, en la que el único que entró de UGT fue su abogado, y dicen un montón de cosas, que es que yo estuve allí dentro, y todo lo que dicen aquí no pasó, ¿no? Perdona, deben intentar hacerlo por fases. Ya sabes que le va a las fases. Ahora es la primera fase, luego vendrá la segunda y luego la tercera. Bueno, porque si el que ha hecho esto ha sido el abogado de UGT, que es el único que ha estado ahí dentro, pues madre de Dios, yo lo veía con más luces a ese chaval. Pero bueno, nada, no voy a entrar en detalle porque creo que es una cosa mía particular y no os voy a comer el coco. Nos vamos a escuchar la semana que viene. Esta semana es importante. Yo creo que los que nos estéis escuchando ya estáis hasta el moño de que siempre estemos repitiendo lo malo que son Comisiones y UGT. Y el SID. Pero es que vamos a tener que ir haciéndolo mientras de una forma u otra les estéis dando su apoyo. No os penséis que por no reírles las gracias o por mirar para otro sitio no le deis su apoyo. Mientras estéis afiliados en estos sindicatos, les estáis dando su apoyo. Es la excusa, es la coartada que utilizan, ¿no? Tengo tantos miles de afiliados. Luego ya sé que no los votáis, pero no es suficiente. Entonces, yo creo que es la primera vez que lo digo en la radio, pero después de un montón de años lo tengo que decir. Vamos a empezar una campaña de afiliación en CGT y queremos que seáis los primeros en venir con nosotros. Esto no puede seguir así. Y esta gente no las vais a hacer cambiar. Hay que quitarlos. Tengo 20 segundos o 30. Sí, por supuesto. Para que la gente vaya viendo lo que son esta gente de Comisiones UGT, nos ha llegado la noticia de... Bueno, os la paso a leer. 22 cargos orgánicos de UGT y Comisiones cobraron de tracha durante años simulando una relación laboral inexistente. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid declara que no existió relación laboral entre 22 liberados sindicales y Tracha, que los contrató y pagó durante más de dos décadas, pese a que no trabajaban para ella, y si eran cargos orgánicos de UGT y comisiones, que estos son los que curiosamente luego han firmado un expediente de regulación del pelo en Tracha. Ahí cualquiera queda. Que sepa sumar, que sume. Sí, ahí queda eso, luego van... Es el sistema que tienen. Exacto. Bueno, pues nada, no nos queda más rato para más. Nos encontramos el lunes que viene en las ondas libres de Radio Contrabanda. Con deciros muchas nuevas y buenas noticias. Exacto, deciros a los afiliados y afiliadas de CGT que hemos cambiado el día de la asamblea. Lo hemos pasado del jueves al miércoles por la tarde, a partir de las 5 en nuestros locales de Vía Layetana. Y bueno, ahí va nuestra canción de principio y final. Venga, salud, nos vemos. Salud. Buenas tardes. Bueno, habréis notado que esta no es nuestra canción de cabecera, pero bueno, es otra de las que hay ahí. Salud. Disfrutando en Gaza o en Jerusalén.